Nacional Rock presenta a Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. Prende la luz roja en el estudio de la FM 93.7 y con lo poco que me queda de voz voy a seguir los consejos de la licenciada, si no me equivoco, Daniela Battelli. Voy a acercarme al micrófono y voy a hablar bajito y grave porque inexplicablemente estoy muy afónico. Me están saliendo unos... tengo dos variables. La variable cool... casi sensual, no, pero pues no soy sensual, pero ponele. Y la otra, la del gallo Claudio, que es inesperada. O la variable del gallo Claudio sensual. El gallo Claudio tercera sensual. Vía, por así llamarlo. El gallo Claudio estaba siempre en bolas. ¿Qué onda? Y era gallo. Canta primero. Este programa se llama Amenaza Nocturna. Va de 2 a 4 por la FM 93.7. Y lamento por todos ustedes que estén escuchando. Esta es la voz que van a... una de las voces que van a escuchar hasta las 4 de la mañana. Seguramente horrible. Molesta. Yo creo que garpa a lo loco. Creo. No lo tengo claro. No, igual no. ¿En qué sentido garpa? Y habría que preguntarle a las radioescuchas féminas. Da la impresión de que venimos de una joda loca, por ejemplo. Ponele, o de que ya tenés años de curtido con el whisky, las gárgalas no, con clavos. No da voz de tanguero, como una especie de arrabal en un bar. No. Más como un chinaski, ¿no, Nico? Eso viene en un bloque dentro de no demasiado tiempo. No lo quemen. No lo quemamos. Bien. Listo. Apaga. Lo dicho entonces, Amenaza Nocturna va hasta las 4 de la mañana por la 93.7 Nacional Rock. Mi nombre es Matías Mesoulam. Me acompañan sobre todo dos, tres, sino cuatro personas. La primera de ellas que habló es el señor Federico Brancatella. ¿Cómo le va? Me va muy bien. Buenas noches. ¿A vos cómo te va? Me doy cuenta cómo te va. Creo que bien. ¿Bien te va? Creo. Estás ahí como arrastrando la garganta, pero por ahí por buenos motivos, ¿no? No sé, vos sabrás más que yo. Yo no sé hasta dónde estoy autorizado a hablar. Hasta acá. Ok, entonces no voy a decir más. Andrés nada. Nicolás Miranda, también a mi izquierda, ¿cómo le va? Muy bien me va. Me falta un poco de información igual. Ya se lo vamos a ir dando. Y el señor Miguel Molina Ivedia. Buenas noches. Nos acompaña en la operación técnica el señor Gabriel Kruchowski, a quien saludamos afectuosamente del otro lado del vidrio, Dalila Elizabeth Cáceres, pasó hace un rato mientras yo estaba produciendo Plácido Domingo y me dijo, los abandono de nuevo, mañana hay elecciones, no sé, me quiero ir. Sí. Los quiero igual. Me dijo, muy lindas las fotos. Oh. Ah, oh. Seguramente quería estar en ese álbum de fotos y quedó una fuera, pena. Pero ya habrá oportunidad. Una pena que no haya estado. Yo también me lo encontré cuando estaba llegando acá a la radio. ¿Te lo encontraste? Me la encontré a Dalila Elizabeth Cáceres. Sí. Y me explicó que por algún motivo relacionado con los comicios tenía que retirarse temprano. La foto la sacó. ¿Cómo es el nombre de la persona que sacó? Federico Astor. Todos aquellos que quieran ver las fotos de las que estamos hablando pueden entrar a facebook.com/ iba a decir el de Plácido Domingo. Esto es terrible. Oh. El de Plácido, si quieren entrar, es facebook.com/Plácido. Y el nuestro es facebook.com/amenaza nocturna. Amenaza nocturna. El mail es amenazanocturna@radionacional.gov.ar. Arden las casillas. Y ¿cómo explicar un poco lo que vamos a estar haciendo en esta primera hora? No sé si Andrés Nicolás Miranda tiene alguna idea o lo quiere dejar pasar. No, ya que ya lo mencionaron ustedes, vamos a escuchar a más gente con voces raspadas. Bien. Por los efectos de las varias aguardientes y noches a las 2 de la mañana empuñando un micrófono, tal como nuestro conductor Matías Mesulam, y escucharemos varias músicas que ya tenemos seleccionadas. No falta mucho. Cuando hablamos de empuñar micrófonos, esta emisora desde hace unos días sufre la carencia de su principal micrófono, que es el de la jirafa, que aquí vemos, sin cabeza. Es el micrófono que suelo utilizar yo. Está seguramente con desperfectos técnicos siendo arreglado. Ha sido demasiado empuñado. A mí me han pasado otro y a Andrés Nicolás Miranda le ha tocado el peor micrófono. No, a mí me tocó el chiquito. Sí. Es como una propaganda de los alfajores. A Fede le tocó el grandote. No tiene, el chiquito no tiene por qué ser el peor, depende de cómo se lo empuñe. Yo digo, Nicolás Miranda lo está, parece estar empuñándolo bastante bien, aunque seguramente algún, le tiene mucho cariño, no lo suelta. Seguramente no lo suelto. No seguramente lo suelto. Alguien no te haría suelta la seña de no lo, lo le, incluso lo tiene agarrado como trompeta. No sé si me ubica. De hecho, los dos dedos extremos de la mano abajo y los tres del medio arriba. Él para cuando trompetearlo. Lo tengo agarrado porque baila. Ahí donde, ahí donde está metido baila y cuando baila hace ruido. Ah, ¿se mueve? Sí, mira. Está bien. Ah, vamos, mira, mira cómo baila. Lo tengo que trompetear entonces. Bueno, evidentemente él arrancó el programa decidido a hacer rendir, a sacarle el máximo rendimiento al micrófono chiquito. En fin, hablamos de música oscura y demás. Eso estaremos ahondando en esta primera hora. En la segunda vamos a homenajear, ¿por qué no? Deportistas que abandonan su nacionalidad para tomar la de esta patria, que en escasas 5 horas, 45 minutos está iniciando un nuevo comicio nacional, presidente, vicepresidente, diputados, senadores y otros cargos. Si no tengo mal entendido, hay provincias que eligen gobernador. Hay intendentes y también. Para abajo, de ahí para abajo todo. Intendencias, municipios, ¿por qué no? Por lo cual hoy, Mati, ninguno de nosotros está consumiendo alcohol. Matu, no, por favor. Veda alcohólica. Y vamos a estar repasando conciertos a beneficio, si no me equivoco, son el Federico Brancatella. Sí, en una nueva edición de aquel bloque que iniciáramos hace un par de meses atrás, a beneficio del señor Barrilete. Bien, vamos a comenzar con una dopieta musical. Que no sé si el señor Federico Brancatella tiene algo para decir al respecto. ¿Este pie te parece bien? ¿Eh? No sé. Ah, pensé que si me preguntás si dopieta. ¿Cómo fue? Dopiapana. Una dopiapana musical. ¿Qué es dopiapana? Dopiapana es un sabor de helado. Dopieta es cuando. Pero quiere decir algo así como doble crema, es algo por cuando el yo veía la transmisión de los partidos de la Fiorentina en la RAI, Fiorentina. Cuando allá tenía en 90 y pico. La Torre y Batistuta. Dije que cuando Batistuta metía 2 goles era una dopieta. Era una dopieta. O una dopiapana si tiene doble crema. Esta es una dopieta que me parece que tiene algo lejano que ver con el bloque que va a venir después y que no haríamos mejor que escucharla. Abriendo Amenaza Nocturna, Radiohead haciendo Un Lobo en la Puerta. Suena de esta manera. Nosotros nos quedamos hasta las 4. Dragging out your window, dragging out the dead, singing I miss you, snakes and ladders flip the lid. I pops the crack and slaps you in the head, dumps you in the neck, kicks you in the teeth, steel toe caps, takes all your credit cards. Get up, get the guns, get the eggs, get the flat in the face, the flat in the face, the flat in the face. face. Dance you fucker, don't you dare, don't you flat in the face. Take it where the love it's given, take it where the pinch is sold, take it to the tax man. Let me back, I promise to be good. Don't look in the mirror at the face you don't recognize. Help me call the doctor, put me inside, put me inside, put me inside, put me inside, put me inside. I keep the world from the door. We'll be right back. cerrando el doblete inicial en Amenaza Nocturna. Ahora sí, todo en orden, tengo un té en mi mano, nada debería fallar. Chris Cornell haciendo Lluvia de Acero, se le pega a Radiohead haciendo Hay un Lobo en Nuestra Puerta. Chris Cornell está en Argentina próximamente. Sí, es 7 y 8 de noviembre en el Teatro Gran Rex, haciendo su parte, la parte de su gira. Ah, se me hizo una laguna, no me acuerdo cómo se llama la gira, pero es una gira solista, bueno, que está haciendo él. Lo importante él es que vos te quedás con una, con un margen de las ventas de las entradas. Que, por supuesto. Si usted dice que escuchó Amenaza Nocturna cuando va a comprar la entrada, le hacen un descuento y esa parte va para las arcas de Federico Brancatelli. Muy recomendable. Lo más recomendable que tenemos por ahora es la tanda, a la cual vamos a ir haciendo un baile que es de esta manera. Amenaza Nocturna. En el lugar incorrecto, en el momento contraindicado. Nacional Rock. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. ¿No sabes tocar ningún instrumento? Nosotros tampoco. FM 93.7. Menos boludo que el Air Guitar, pero más insoportable. Este domingo, seguí las elecciones nacionales a través de Nacional Rock 93.7. 23 de octubre. Desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, una transmisión especial en dúplex con AM870 y su cadena de emisoras en todo el país. Transmisión especial. Cómputos desde todas las provincias. Voces de todo el país. El análisis de periodistas especializados. Todas las cifras. Móviles con los protagonistas. El domingo, Argentina elige presidente, vicepresidente, senadores y diputados nacionales. La radio pública te ofrece la mejor cobertura en la jornada política más determinante del año. Viví las elecciones en Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. 2011. Como todos los años, comienzan los premios de la radio. Cuando la radio tiene su fiesta y los oyentes también. Premios Éter. Votá el conductor y el programa del año en frecuencia modulada. www.lospremiosdelaradio.com.ar. Premios Éter. También podés votar telefónicamente al 0810-555-3837. Los Premios de la Radio. El homenaje a la radio que le hacen los oyentes desde hace 6 años. Seamos populares, pero no resignemos la excelencia. De lunes a viernes. Bueno, tenemos un programa hasta las 12 de la noche, como siempre, cargado de entrevistas, muchas noticias. De 20 a 24. Muchas cosas que nos va a contar Julián Ellenzweig. Cecilia Elía. Seguiremos entonces con la agenda presidencial. Sí, minuto a minuto. Y Julián Ellenzweig. Escuchamos en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. www.radionacional.com.ar. Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. El mediodía del domingo pasó hace rato, pero como corresponde, vos recién estás desayunando en el patio de tu casa. Mientras reflexionás sobre el devenir de tu existencia, la resaca te lleva a canturrear algo extraño. Que cambia la historia del rock para siempre. Bueno, si sos Mick Jagger. La inspiración no avisa. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Sábado a la noche, la sangre hierve. El instinto empuja. Dese gusto, no sea mojigato. Quédese en su casa escuchando Amenaza Nocturna. Use preservativo. mí también. Enjambres de recuerdos ahogados en tu miel. Último trago de té antes de que se abra el micrófono. Sepan ustedes disculpar la disfonía, no afonía, gracias a Federico Brancatela, quien in persona interpósita de Daniela Batelli me corrige, porque no es afonía. Afonía es cuando uno no puede hablar, esto es disfonía. Escuchábamos al señor Rodrigo Guerra con su conjunto Guerra y todo su trío haciendo una canción llamada Borrega, canción que tuvimos o no el placer de escuchar este martes. ¿Formó parte del setlist de Guerra y Todo el martes en el auditorio? Sí, Matías Mesoulam. Yo sé que vos estabas dentro de la emisora y que la pregunta evidencia que estabas trabajando mucho a la hora. Trabajando por el metal, evitando la blande. En la que el ciclo total de interferencia salía al aire. Entre las 8 y las 10 tocaron Guerra y Todo, banda que acabamos de pasar, el tema Borrega de su primer disco, y luego Acorazado Potemkin, banda que tengo entendido que te encanta. Me encanta. No, yo, seriamente. Me gusta mucho banda, la cual sí pude en ese momento liberarme de mis pesadas tareas para poder asistir a cerca de la mitad de su show, de la mitad para el final más o menos. Me perdí Gloria, una de las canciones que más me gustan de su disco que salió hace muy poquito. Disco que se pueden bajar de la página web de Acorazado Potemkin. Fue muy buen recital. Aquí un gran recital de ambas bandas. Tengo entendido, la primera me la perdí, ahora me vas a contar, pero las dos juntas, uno de los mejores auditorios que recuerde, si no el mejor. Estuvo muy lindo, más que nada porque son dos bandas enérgicas que le metieron trabajo a la tarde-noche del auditorio. Primero Guerra y Todo arrancó muy para arriba. Es música muy directa también, digamos, o sea, trío bajo, guitarra, batería. Contundente. Contundente. Crudo. Bueno, Acorazado tiene un poco de eso también. Uh-huh. Lo que Rodrigo Guerra le imprime a Guerra y todo es esa cosa que él ya tenía con Pequeña Orquesta Reincidentes, que aquí fuera del aire, Miguel Molinivella, que me mira extrañado. Sé que ha visto a la banda también. Los he visto, sí. He tenido el placer de ver a Pequeña Orquesta de Reincidentes. El otro día escuché por radio como corresponde, de manera militante, si claro. Se me permite violar la veda de manera... Sí, por favor. Lateral, escuché de manera lateral, sintonicé la 93.7 y escuché el ciclo total interferencia. Haciendo horas extras desde su casa. Y después me quedé escuchando Nacional Rock Noticias con Cecilia L. y Julián Ellenwey. Y después... Está bien. Hace una propaganda. Muy bien, muy bien. Y clavaste Ruso Berea después también. El Ruso Berea también, sí. No, y seguí, en realidad casi no vengo porque estaba escuchando Plácido Domingo en mi casa. Está bien, esto fue el 18. Claro, le pegaste derecho del Día de la Lealtad, 18. En fin, seguimos acariciando la veda. Bueno, yo quería volver al clima que tenía que tener. Pero la canción de Guerra y todo quedó un poco lejos. De todas maneras, sí recuerdo que... Otros proyectos que involucraron a Rodrigo Guerra, decíamos Pequeña Orquesta Reincidentes, me acuerdo también La Quimera del Tango, uh-huh. Los Ramones del Tango, uh-huh. Daniel Melingo. La super banda. ¿Cómo sabe usted? Bien informado. No me halague, por favor, que estoy afónico. A todos los afónicos le dirá lo mismo. Queremos pasar música entonces con algún dejo de oscuridad, arrabal. No sé muy bien por qué. Nos cantó, señor. Tu pregunta de siempre. Por lo menos en lo que respecta a las bandas rioplatenses que vamos a escuchar, se lo podría definir a lo que vamos a escuchar como una especie de tango sin tango. daría para mucha discusión. Hay un aroma igual. Vamos a escuchar a continuación a una banda que comenzó a tocar a principios de los 90, año 91, a la que vos también, Miguel Molinivella, tuviste el placer de ver. Incluso junto con Pequeña Orquesta de Reincidentes, no simultáneamente, pero sí una continuación del otro, en un mega festival tocando en un horario poco nocturno, como las 5 de la tarde, una cosa así, una noche que iba a terminar cerrando Primal Scream. ¿Qué festival? El Personal Fest del año 2004. Nos referimos a Ángela Tullida, banda que... uno en principio no se imaginaría que estaría abriendo un Personal Fest, pero sí, igual están tocándose mucho desde el año 91. Tres discos, Ángela Tullida del 2000, Miseria del 2004, Tripas Corazón del 2009. Esto va a ser un poco más oscurito, un poco más abajo, más Joy Division, más Bauhaus. Me gusta. Me gusta eso. A pesar que es una formación que a veces tiene farfisa, violines, que digamos, esa sonoridad los emparenta con, no sé, Pequeña Orquesta Reincidentes, inclusive Me Darás Mil Hijos, hay mucho menos Custurica, hay más Joy Division, podría decir uno. Lo que vamos a escuchar es de Miseria, del año 2004, y es El Elegante Campesino de Negro. Ya camino con su sombrero en la mano y va su estampa lejos más allá de la verdad. Estampa lejos, más allá de la verdad. Entre sus dedos ajados, su libro negro de historias luchas con polvo de gloria y con olor a derrota iba su estampa lejos, más allá de la verdad. Hacia la libertad, naray, naray, hacia la libertad, hasta la necedad, hasta la necedad. De gente que nos escucha con un whisky la en la mano mientras, mientras Federico Arancatela de fondo dice cositas y después dice estamos al aire. Hay un programa Matías Martín tenía un efectito que era estamos al aire, no me acuerdo quién lo decía, pero bueno, está muy gastado ese chiste. Pasa que en este caso hay que corroborar que no es un chiste. En fin, la gente está prendida a fuego, sobre todo gente con nombre de escritores clásicos, a quien no develaremos su identidad. Agradecemos las ventas que nos está haciendo en Facebook. Un abrazo muy grande para usted. Pero decíamos, veníamos a escuchar una especie de valsecito polka o algo por el estilo. A pesar de que lo vendí como una cosa más Joy Division Bauhaus, que son los recuerdos que yo tengo de la haber gente visto se pregunta. A Ángela Tullida, tengo que decir y pasarle la pelota a Miguel Molina y Bella, que contribuyendo con el bloque musical eligió su canción favorita de la banda que acabamos de escuchar y nos puso en el mood violincito y farfisa. Una cosa así más de algún país del este que no existe, digamos, ¿no? Miguel Molina y Bella, la persona que todo lo sabe, tenemos el origen, el dato del origen del nombre, Ángela Tullida. No. Se puede decir que no, ¿eh? Vale decir no sé. Puedo conseguir un... si fuera como ese programa Pulsaciones, un teléfono y llamar a alguien y averiguarlo. Producción. Iba a develar la fuente, pero... ¿Cuál Xavi? Lo vamos a dejar tranquilo. Tiro el pase en diagonal. No, es demasiado. Un Chori Domínguez. Te tiro la profundidad. Me acordé recién cuando decíamos Ángela Tullida de haberlos visto y de por eso esta discrepancia con los temas con Miguel. Y de haberlos visto en una muy buena fecha hace ya 4 o 5 años en el Teatro IFT con una banda uruguaya que se llama Buenos Muchachos. Gente del mismo corte generacional de las bandas que venimos escuchando, que no es específicamente lo que más circula. Hay mucha banda joven, el rock tomado como cosa joven. Estas son bandas de... igual gente joven, pero unos 40, unas caritas que ya están más arrugaditas. Curtidas. Las voces empiezan a estar mucho más cascadas, así como ya dijimos que la tiene usted. Vamos a escuchar una cosa que nos va a levantar un poco más, porque bueno, lo de Tullida venía así. Aún así hacen una muy buena pareja. Los Buenos Muchachos, otra banda que empezó a tocar a principios de los 90, en este caso del otro lado del río, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Parece mentira las cosas que veo. Río Platense, comandada por la excelsa voz y carisma del señor Pedro Dalton. Una cosa más para arriba, pues está más relacionada con, según las propias declaraciones de integrantes de la banda, Pixies, banda con la que tocaron en Uruguay. No. Yo la tengo, divididos las pelotas. ¿Qué abrieron el show? Cuando el Pixies visitó Uruguay, esta última vez. Quien abrió el show fue Buenos Muchachos, sí señor. Y ahora en mayo, junio, grabaron su último disco, Se Pule la Colmena. Bien. No sé si vos levantabas la mano, Miguel, y vas a decir algo antes de que tiremos el te tema de Buenos Muchachos. Que quiero escuchar a Buenos Muchachos. Está ansioso. Es lo único que quiero decir, sí. Por escuchar un tema que se llama I Dig You, que quiere decir algo así como te entiendo, yo te caso la tuya. Selección musical que tal vez usted ahora ya empiece a darse cuenta las ínfulas que le introducen en su cuerpo. Un poco de oscuridad, un poco de arrabal, un poco de suciedad. Mire lo que le digo. ¿Cómo se llama el disco de Acorazado Potemkin? Mugre, señor. Ve como todo cierra. Suenan Buenos Muchachos desde la ciudad de Montevideo, los uruguayes, un país al que amamos muchísimo. Y más aún a su música. Haciendo I Dig You, que es algo así como... Yo te entiendo, me parece que sugirió recién Miguel Molina y Bedia. Para mí es más como yo te la caso. Vos me cabés también, es la otra. Vos me la cabás. A mí me cabe la tuya. Dig, un término polisémico, polémico, ¿por qué no? habíamos dicho. ¿Quiere que diga yo lo de? No, dígalo usted. Nick Cave, por favor. Nick Cave, por favor. Y lo terminó diciendo él. El arrabal, la suciedad, la majo. Por favor, yo. Bajo el efecto, claro. Bajo el efecto de una taza de té que me estoy por terminar. Estábamos tratando de encontrar una coherencia. Hablábamos de gente que suena parecido a las músicas y a las gargantas profundas que hemos escuchado en este bloque. A mí se me vienen a la cabeza muchas cosas, escuchando los discos, inclusive de Pequeña Orquesta, de Me Arran Mil Hijos, pensar en Lou Reed, Sobrevuela un poco por acá, también Luca Prodan. Los buenos muchachos tienen una cosa más Stooge, así, más hip hop, todos coincidiendo con... gente. Palo Pandolfo también, ¿eh? Ah, y Melingo también, cuando empezábamos con Guerra. Y Anduri, a prueba aquí también Miguel Molina. Sin embargo, también coincidíamos cuando armábamos el bloque durante la semana que un referente inmediato era el señor Nick Cave. Yo sabía que usted podía hacer esto. Yo sabía que usted me podía salvar de aquí. Una vez, mire cómo siguen las coincidencias. Palo Pandolfo dijo algo así como... Espere que me armo la frase. Viva Pundera. Entre otras cosas. Las bandas de culto son aquellas en las cuales las que se drogan mucho y su público también. Y sé que el artista de culto por excelencia es el señor Nick Cave. Ahí lo tiene. Que como decíamos recién, escuchamos I Dig You de Buenos Muchachos. Su último disco, si no me equivoco, es Dig Lazarus. Cava, Lázaro, Cava. De ese disco usted eligió una canción. Si la eligió usted, yo le voy a decir... ¿Quién eligió? No, sí, pero no es de ese disco. Ah, muy bien. Es bastante previo, me estoy olvidando ahora el disco. Espere que pienso. A la llamada de no sé quién. Ya, bueno, no importa. The Boatman's Call. Exacto, gracias. Y permítaseme agregar que el señor Nick Cave aclaró que cuando fue padre dejó la heroína. Para más tarde. No, porque dijo que eran incompatibles una cosa con la otra. Ya había tenido suficiente. Rescatate, que la cosa pinta bien. Suponemos que entonces lo que quería tener entre sus brazos el señor Nick Cave no era una aguja y una llena de una drogadura, sino... Una hermosa canción de amor. Un niño. Hay que decirlo. Escucharemos entonces la canción de amor que tanto te gusta. Into My Arms, de Nick Cave. Candle for you to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path. Make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. En mis brazos, Nick Cave, una canción que empieza diciendo: no creo en un Dios intervencionista, pero sé que vos sí, a vos te hablo, Andrés Nicolás Miranda, un muchacho que cuando se encontró con Bob Dylan, que... No. Porque toda la anécdota está referida a que estando en un mismo lugar en el que iban a compartir escenario, cada uno en su propia caseta o camarín de artista, llueve mucho... Se inundan todos los caminos que intercomunican las diferentes cosas donde se encontraban las personas, y en el medio de la lluvia Nick Cave sale a fumarse un cigarrillo fuera de su lugar donde lo tenían, y ve que viene una canoa, como que viene pasando a través del, o sea, utilizando el agua de la lluvia como transporte, y de la canoa se baja alguien y lo saluda y le dice: me gusta mucho tu trabajo, y se vuelve a meter en la canoa y sigue. Lamentablemente vos ya dijiste quién era esa persona. Bueno, ¿algo más? No, nada más. Yo pensé, me dejó un poco con gusto a poco la anécdota. Yo pensé que ibas a decir que Nick Cave había abierto las aguas, por ejemplo. Una cosa así más. Claro. Cuando vos estés fuera de una caseta, con todo inundado, y venga una canoa un chabón y se baje y te diga: me gusta mucho tu trabajo, y sea el señor Roberto Allen Zimmerman, decime si no te parece una buena anécdota. Voy a empezar a creer en un Dios intervencionista. Bien. Mandamos un saludo a Carolina Almirax, que dice: oh yeah, viva la veda, parafraseando un disco de Coldplay. ¿Por qué no? Y otro de Palito Ortega. Exacto. Que por suerte no estamos violando la veda al mencionarlo. No, por favor. Leandro Stoyevsky, Américo Jiménez, Nadia Alejandra y Fabiola Fate. Juan Leandro Portela, no puedo hablar más, muchachos, por favor. Adrián Di Manso, Eloisa Panambí y un par de personas más. Les mandamos un abrazo muy grande. Todas ellas han dicho cosas en el Facebook. El señor Emiliano Balaguer, a quien conocemos, dice: che, no tengo radio. ¿No lo streamean por algún lado? Nadia Alejandra ya ha hecho lo propio y le ha puesto el streaming ahí. Si yo digo ahora en la dirección web, me voy a meter en un embrollo del cual no voy a saber salir. Así que voy a salir por donde más sé, más fácil me resulta, que es darle el pase a una de las personas, las pocas personas que hace su trabajo de manera profesional, que hace lo que tiene que hacer y no con estos gallos claudios que estoy teniendo yo en este momento. Mientras yo me voy a hacer un té, la señorita licenciada Daniela Batelli, con sus puños llenos de verdades, va a hacer el informativo de las 3 a.m. en la Radio Nacional Rock. Nosotros volvemos después para hacer un programa que se llama Amenaza Nocturna y que va hasta las 4. Muchas gracias. FM 93.7. Más que un género, rock. Una actitud. ¿Tenés alguna duda? Estás escuchando Nacional Rock. Miren, esto es real. Rock.

4-999-0937. Hola, sí, la amenaza. Habla Judith, soy la narcomodelo colombiana y quería mandarles un saludo a todos. Los escucho siempre desde aquí, desde mi celda en el penal de Magdalena. Perdón el acento, pero hace mucho que no estoy en Colombia. Hasta luego. Hola, Nico. Hola. Estoy transpirando porque no puedo parar de mirar las fotos tuyas en Facebook. Deja de clavarme estos puñales de hielo en el corazón. Hasta luego. Buenas noches, integrante del programa Amenaza Nocturna. Se comunica con ustedes el director de la emisora para informarles que a partir de este momento queda rescindido el contrato de los integrantes de este programa y pasan a ser retirados por la fuerza pública por atentado contra la moral, las buenas costumbres y la salud pública. Repórtese. Bueno, por lo pronto le mando un abrazo muy grande a Horacio Marmuré, que evidentemente es el autor del último mensaje. Horacio, no sé qué pasó, en qué fallamos. Te vi hace 1:10 y ahora nos está dejando estos mensajes. Pero bueno, evidentemente vamos a haber hecho la cosa muy mal. No sos vos, soy yo. Sí, esperemos que no la hagamos tan mal como para que Nadia Alejandra nos deje otro mensaje del tono del cual nos está dejando. Pero, Nadia, mira, yo soy afónico, así que... Perdón, estás difónico. Lo quiero aclarar por decimoctava vez en el programa. Gracias. Y yo calculo que es un asunto directamente implicado en este mensaje, tu difonía. Digo, mientras Nicolás Miranda horrorizado. No, ya sé a qué se ven los gestos horrorizados de sí, Nicolás Miranda. Es que te comiste su galletita. No me comí su galletita, pero puede ser que pase como en Volver al Futuro, que se borren las fotos de Nicolás Miranda es en cierto. Este momento. Para todos los que no entienden lo que estamos diciendo. Podríamos no aclararlo y divertirnos un rato, pero lo vamos a hacer. Para que se divierta también la gente. Puf, no sabes cómo se están divirtiendo. El señor Federico Brancatella trajo galletitas de la suerte. Son aquellas que en las películas, Yankees sobre todo, y en Los Simpsons, si no me equivoco, han aparecido muchas veces. Aquellas que yo nunca las había comido en mi vida. Tienen forma como de... B corta, ponele. Sí, B de vagín. De cosita. Perdón. B de Darth Vader. B de Veda. Y adentro tienen un mensaje, por ejemplo. Lo estoy leyendo al revés. Decía Fortune Cookies el mío. Perseguir o buscar a alguien o algo siguiendo sus pistas. La verdad, el horóscopo es más claro que esto, pero bueno. Mis gestos horrorizados se debían a que yo tenía la fortuna leída en una galletita y con Brancatella me abrió la fortuna. Me defloraste el destino. ¿Cómo me defloraste? Ya te dije que se parece esta galletita. No, igual eso no es deflorar, oiga, ¿eh? Yo quiero disculparme, pero me parece que el mensaje que te tocó a vos es bastante acertado. Me parece que tenés que perseguir lo que buscas. Este ruido que escuchan ahora, escuchen. ¿La apertura de la galleta es eso? Estoy abriendo la galleta. Es el primer programa de radio que abre una galleta en vivo. Puedo ir contando mientras Nicolás, al aire. Mientras Nicolás no, abre, pero la abrí con la mano, eso no es mala suerte. No, lo tenés que mover. No, lo tenés que comer. Sí. La tinta de los estudiosos permanece más que la sangre de los mártires. Es el mensaje que me ha tocado en la galleta y que reflexionaré durante todo. No, ¿cómo choto? No, escúcheme, ¿mi destino es choto? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Es medio sarmientino lo suyo, su galletita de la suerte. Bueno, te quiero ver si vas a estar en los billetes de 50 pesos, Gil. Mientras el mío dice, estás a punto de comenzar un negocio próspero. Oh, muy bien, ¿eh? La mía dice, se aclararán malentendidos. Bueno, en fin. Gala Cachone dice, escuchando, y alguna otra gente. ¿Esto qué es? gente que nos habla en italiano. Bueno, son las 3:15 de la mañana porno, para nosotros. Hay gente para la cual es más temprano. Hay gente para la cual es demasiado tarde. Demasiado tarde para lágrimas, haciendo un programa Alejandro Dolina y Adolfo Castelo. Nosotros tratamos de hacer un programa más o menos digno, en la cual suena una música que elegimos delicadísimamente, especialísimamente para abrir esta segunda hora. ¿Qué es cuál, Andrés Nicolás Miranda? Escuchamos Anyway, Anyhow, Anywhere, donde sea, de cualquier modo, como sea, cuando quieras, de los Who. Y lo que estamos escuchando todavía es Rudy, a message to you, un mensaje para vos, Rudy, de Joe Strummer y Los Mezcaleros. Mientras Federico Brancatella hace la vertical en homenaje a Los Mezcaleros. Amenaza Nocturna es un programa que va hasta las 4 de la mañana. Miguel Molina Díaz, te pido por favor, no lo veo, señor Gabriel Joski, nuestro operador. Repasamos el staff en la reapertura de este programa. Andrés Nicolás Miranda a mi derecha, Federico Brancatella haciendo la vertical, Miguel Molina Evedia bajo la mesa. Mi nombre es Matías Mesoulam y esto, señores, es Amenaza Nocturna. Muchas gracias. Un placer que le recorre todo el cuerpo. Amenaza Nocturna, porque el mejor plan para su sábado a la noche le entra por las orejas. Los Manolos haciendo un exitazo de la canción de Los Escarabajos. One after nine, no nine, no nine, no nine. Ay, no nine, no nine, no nine. Mientras Federico Brancatella hace me gustas políticamente incorrectos. Nadia Alejandra, ya sabrás por qué. Tenemos al señor Miguel Molina Evedia, que nos va a desasnar en lo que al deporte respecta. Y sus aledaños, porque el deporte es muy poco para Miguel Molina Veda, ¿o no? Noche de veda, nos han prohibido hablar de fútbol, nos han prohibido hablar de básquet, nos han prohibido hablar de automovilismo, noche de tenis de mesa, ajedrez y ciclismo. Sí, bravo, al fin. Los deportes que no le molestan a nadie. Nos lo estaban pidiendo. Que no comprometen a nadie. Esta semana fue trending topic en Twitter el así llamado chino del ping pong. Hashtag chino del ping pong. Hashtag chino del ping pong, el señor Liu Song. Chino nacionalizado argentino, ganó una medalla de oro en tenis de mesa individual en los Juegos Panamericanos. Llegó a ser tapa de Olé, lo cual demuestra. La tapa de Olé, ¿se acuerda? Porque siempre la tapa de Olé son demasiado ingeniosas. ¿Nos acordamos el título? Un cuento chino, en referencia, bien. Porque escucharon una columna que hizo el difunto Diego Salinas Slemenson sobre una película. No. El difunto Correa. El finadito. El finadito. Lo cierto es fue objeto. Tuvo un festejo así que salió corriendo, muy argentino, digamos. Sí. Liu Song, hay que decir que había ganado ya medallas en Panamericanos, nunca una de oro. Y que además había sido una especie de hashtag antes de que existiera Twitter en los últimos Juegos Olímpicos, en algunos foros de internet que seguían en vivo digamos, su participación en los Juegos de Beijing como el chino del ping-pong. Y practicando ¿cómo se podría llamar? Esta especie de racismo con buena onda, ¿no? Que a veces hay como bueno, hacer chistes como que. Sí, viste que. Racismo por la positiva sería, ¿no? Claro, como que. Como pasó con con Muqueño también, ¿no? O con el coreano de todo por dos pesos. Esta cosa sí. Como que es una especie de. Vos decís el racismo disfrazado de humorada. Algo así, sí. Ok. Pero con cierto como cariño. El cine de Ginás, digamos. Me fui a carajo. Oiga, señor. Estás violando la vida. Estás violando la vida. Disclaimer. Bueno, la cuestión es que Liu Song, hay que decir que esto ya salió en todos lados, vamos a ir a otros ejemplos, pero simplemente se vino acá a la Argentina a trabajar en el laverrap de su familia, después se fue a jugar al ping-pong a un bar, descubrieron que jugaba muy bien, y bueno, es el mejor jugador argentino desde hace mucho tiempo, no había podido ganar en los Juegos Panamericanos, lo logró, llegó a la etapa de Olé, suponemos que cuando vuelva recorrerá el programa matinal de Leo Montero, me lo imagino un poco haciendo como ese. Esos lugares, ¿no? Y bueno, quizás aquí mismo a la amenaza. En el ciclo total interferencia. Incluso supongo jugando, que. ¿Por qué no en esta mesa? Es redonda. Pero se adapta. Le ponemos onda. Hay un integrante de este programa. Onda. Sí. Hay un integrante de este programa que juega al ping-pong, pero justo no, es el que no está en la mesa en este momento. Juega, es el hot ping-pong. El que juega el señor. Que aquí se acerca el micrófono. ¿Qué tal? Solamente voy a hacer un comentario. Vengo de un lugar en el que estuve jugando al ping-pong. Por eso lo decimos. Sí. ¿Se consiguen mujeres jugando al ping-pong? Le fue muy bien. Es una persona que gana muchos partidos pero nunca levanta el trofeo. Miguel, por favor. Bueno, la cuestión es que este tema de Luzón, que ha tenido tanta repercusión mediática, me hizo pensar en que, así como es tan común ver argentinos poniéndose otras camisetas en otros deportes, en el fútbol es el más conocido, pero los hemos visto jugando al rugby, por ejemplo, hay varios casos. Tenistas como, no sé, Meligenio, Vasallo Argüello, bueno, hay muchos casos, pero hay muy pocos, los argentinos no nacionalizamos el traje. ¿Cuál es el caso de Vasallo Argüello? Representa a Italia. ¿En serio? Ahora creo que representa a Argentina nuevamente. Por eso te iba a decir. Pero jugó para Italia durante mucho tiempo, sí. Argentina no se cansa de solidarizarse con otros países, entregándole en bandeja a nuestros más grandes talentos deportivos, algo que no suele ocurrir a la inversa. Excepto en el caso de hijos de argentinos, como Federico Higuaín o Walter Perazzo, pero que son hijos de deportistas. Ah, bueno, ya está. No estamos hablando del caso de Luzón, no tenía ningún vínculo con Argentina hasta que llegó. Vamos a tener dos casos que vamos a recorrer lo más rápidamente posible, uh-huh, y sin aturdir de datos a la audiencia. Bien. Uno triste y uno ridículo. ¿Cuál querés? ¿Triste o ridículo? Ridículo. El ridículo primero, que es el que pasó hace menos, es el caso de Davide Rebellin, ciclista italiano, sin ningún vínculo con la Argentina. Uh-huh. Uno de los mejores ciclistas de ruta en ese momento, en el mundo, el segundo o tercero del ranking mundial, pero peleado con el técnico de la selección italiana de ciclismo. A eso le iba a decir, porque el ciclismo en Europa es mucho más importante que acá. Amén de que tenemos grandes ciclistas, el señor Curuchetti, no me equivoco. Curuchetti y Walter Pérez. El tema es que Rebellin, este tal Rebellin, que era un rebelde, se podría decir, estaba peleado con el técnico y se iba a perder el mundial en el año 2004, mundial de ruta, él corre en ruta. Que encima se iba a correr en su ciudad natal, en Verona. Sí. Entonces, bueno, se iba a quedar afuera y empieza a hablar como diciendo, bueno, pero por ahí si corro para otra selección. Entonces empieza a ver, ¿qué país me puede dar el pasaporte más rápido? Argentina. Ajá. Argentina se conectó con uno de los Curuchet, no con el que ganó la medalla, sino con el otro, que era, uh-huh, el entrenador de la selección argentina, y dijo, bueno, vamos a tratar de hablar con el ministro de Deportes. No voy a decir quién era el ministro de Deportes para no violar la veda electoral. Bien. Pero bueno, la cuestión es que por méritos deportivos, sin tener ningún antepasado argentino, ni haber estado jamás en el país, a Rebellin se le otorga el DNI en tiempo récord. Viene ¿El Tecnópolis fue eso? No, fue antes. Ah, mira. Fue antes, en el año 2004 fue esto, no estaba Tecnópolis todavía. No. Rebellin viene una tarde, recibe el DNI, uh-huh, va al Registro Nacional de las Personas, le se da el sube DNI a su bicicleta. Y se va. Se vuelve a Italia. ¿Por qué se vuelve a Italia? Porque el Mundial era en Italia. A lo que viene es a recibir el DNI para competir. Hay que prestar atención, ¿no? Sí. Bien. El tema es que cuando va a inscribirse al Mundial le dicen, no, pero el DNI no tiene valor internacional. ¿No te puedes conseguir el pasaporte? Copate. Y bueno, empieza a llamar acá. Acá eran las 6 de la mañana, digamos. Era muy temprano y la cuestión es que el pasaporte termina estando un poco más tarde. Con lo cual, nada, Rebellin termina no pudiendo representar a Argentina, pero promete que lo va a hacer en torneos ulteriores, cosa que no ocurre. Ah, pero no había... A mí me suena que había tenido incluso un triunfo, ¿no? Me lo imaginé. Sacó la medalla de plata en Beijing, representando a Italia. No, pero para Argentina. Todo representando a Italia. Bien. Y además le fue quitada por doping la medalla de plata. Tiene un problema con el argento. Supuestado argentino. No, pero eso bien decías vos antes, que es casi un lugar común en el ciclismo, ¿no? Si tienen que agarrar un doping en algún momento. Es como un rockero que no tuvo una sobredosis, claro, prácticamente. Como un estudiante de sociales que nunca viajó al norte. Claro. Yo nunca viajé al norte. No, bueno. sí viajé, es cierto. Miento. Bueno, pero vos vivís no hice el viaje al norte. No importa, señor, estuvo en el norte. Vivías en Núñez vos, ya estabas. Pero el ciclismo no es lo único en lo cual importamos extranjeros, ¿no? No. No, señor, hay otra cosa más, bueno, que es la triste. Diego, ¿no?, Salinas Lemenson era mexicano, fíjese usted. Sigue siendo. No, bueno, pero No, porque ya hablamos del fallecimiento de Salinas Lemenson, bueno. Ahora decimos era, no confundamos a los oyentes. Está vivo, Diego Salinas Lemenson, está vivo. ¿Qué está haciendo ahora? Está trabajando en este momento. Bien. Sí, también diga. Era un hombre de trabajo el señor Miguel Najdorf, cuyo nombre de nacimiento no era Miguel, no tenía la suerte de tener el mismo nombre que yo, no, sino que se llama Mieczyslaw, si es que se pronuncia así, Najdorf. Había nacido en Polonia, uno de los ajedrecistas más importantes en ese momento en Polonia y el ajedrecista más importante de la historia del juego ciencia en la Argentina. Tuvo la suerte o mala suerte de venir a disputar la Copa de las Naciones, Olimpiada de Ajedrez, en el año 39, cuando estalló la guerra mundial. Vino en un buque que se llamaba Piriápolis, al cual se lo conoció luego como el Arca de Noé del ajedrez, porque venían una gran cantidad de ajedrecistas que se salvaron de la guerra mundial y recalaron, otros menos importantes que él se radicaron o en Argentina o en Brasil o en Estados Unidos aprovechando esto. Y decíamos que es una historia que tiene un costado triste porque Miguel Nasdorf, además de ser polaco, era judío. Y bueno, toda su familia murió o en el gueto de Varsovia o en Auschwitz, incluso en el campo de concentración de Auschwitz, donde él pierde tanto a su mujer como a su hija, muy pequeña su hija. Nasdorf, una de las personas que difundió en mayor manera el ajedrez en Argentina, si no me equivoco, y que le dio un estatus al ajedrez mucho más alto del que tenía antes como deporte, ¿o no? De tal manera, así fue como organizador de torneos al final de su vida, que fue cuando yo me lo crucé. No es que lo conocí personalmente, pero nada. Un encuentro de Miguel a Miguel. Él era una persona que se te ponía a hablar, digamos, con una gran cantidad de anécdotas, jugó al ajedrez con el Che Guevara, etc. Jugó contra toda la plana de la Revolución Cubana, arregló empates contra Fidel Castro, inclusive. Sí, porque como una cosa de cortesía, digamos. Ajá. Él dice, siempre que jugué contra un Estado Mayor, que lo hacía muy comúnmente, decía, empataba contra el presidente y les ganaba a todos los ministros. El Che Guevara le dijo, ¿usted se cree que yo tengo la oportunidad de jugar contra un gran maestro y voy a arreglar un resultado? Vamos a jugar este partido. Obviamente ganó Nasdorf, pero el Che Guevara se sacó el gusto de jugar en serio. Contra Nasdorf. Por los puntos. Y creo que eso pinta un poco la diferencia entre Fidel Castro, que aceptó el empate, y el Che Guevara, que quiso jugar. Bueno, ¿no? Estamos en veda, muchachos. Pero no hay partidos que representen los ideales de esas personas, o sí, o tal vez sí. No lo podemos decir. No lo sabemos directamente, lamentablemente. La cuestión es que, para ser breve, sí, Nasdorf fue muchas veces campeón argentino, llevó a la Argentina en ulteriores olimpiadas a ocupar el segundo lugar detrás de la Unión Soviética en 3 ocasiones consecutivas. Argentina ocupó un sitial de lujo en los años 50, comandado por Nasdorf. Y también otro récord que tiene que ver con la historia que conté recién, uh-huh, es que él batió el récord mundial de partidos simultáneos a ciegas, es decir, sin ver los tableros, se acordaba de memoria los partidos. Claro, ¿cómo es sin ver los tableros? ¿Vos no te acordás cuál es la jugada que te hicieron? Él no veía los tableros, se le decía con la anotación que tiene el ajedrez, en tal tablero te hicieron tal jugada, y él decía, respondo tal cosa. Y él podía anotar las jugadas, no, todo de memoria. Tenía que memorizar los 45 tableros, y él aparte... ¿45 a la vez, sí. Ganó además casi todos los partidos, perdió 2 o 3 de los 45. ¿Cuándo murió Miguel Nasdorf? Nasdorf murió en la década del 90. Decía simplemente, muy breve, para ir cerrando, qué tiene que ver esto con su historia, que él contó que él se esforzó para hacer esto, para ver si tenía algún pariente sobreviviente en Europa que al salir esta noticia en los diarios lo reconociera. No tuvo esa suerte, solo un primo muy lejano al que pudo encontrar cuando volvió a Polonia años después, su familia había perecido por completo. Él dice que volvió a nacer luego, rearmó su familia acá, tuvo hijas argentinas. O sea, que los tres entonces casos que tuvimos de deportistas extranjeros nacionales argentinos, que eran Miguel Nasdorf, Liu Song y David Rebelín. ¿Y el tema con el que nos vamos a ir de esto? Tiene que ver con lo que empezamos, Ping Pong Affair. Algo de lo cual Andrés Nicolás Miranda sabe muchísimo, pero no va a dar explicaciones, por lo menos ahora. No tiene por qué. Las slits cierran la tercera media hora de Amenaza Nocturna de esta manera.

Nacional Rock. Con sus ojos verdes. Nacional Rock. 93.7. La radio de la generación del bicentenario. ¿Para qué salir a fiestas? Sudar cortejando al objeto del deseo. Beber hasta perder el equilibrio. Dar rienda a pasiones inconfesables. Nacional Rock no ensucia y después no te duele la espalda. Bueno, suenan. Tingui. Bueno, por favor, Sting. Tranquilo, Gordon. Suenan los aplausos de un montón de gente muy, muy solidaria. Sí. Un show que se está haciendo ahora en beneficio del pueblo libio, ¿no? Etíope. Ah, casi. Están por ahí. Son. No va a faltar mucho para que se organice un recital para recaudar fondos para toda la gente que en África. Está pasando tan mal, le están, ¿no?, pasando muy mal en África. Igual, igual le van a llegar unos paquetes. Si le, desde arriba unos aviones le van a tirar unas cajas que dice democracia, for export. No, no, democracia no, comida. Tampoco tanto. Bueno, pero al parecer esto no sería ahora, sino que tendría algo así como 26 años. Exactamente. Hoy se estaba debe haber terminado hace una hora la primera noche del concierto del Bridge Benefit Concert en San Francisco, un concierto que organiza Neil Young todos los años, casi desde... Todos los años. Estoy casi seguro que lo organiza desde el mismo año en que sucedió este concierto del que vamos a hablar ahora, que es un ejemplo muy interesante y muy positivo de lo que solemos hablar en este bloque que habíamos bautizado a beneficio del señor Barrilete. Y como hoy se estaba haciendo eso, se me ocurrió que podíamos recordar el concierto llamado Live Aid, que se llevó a cabo el 13 de julio de 1985, convocado por este polémico personaje llamado Bob Geldof, que saltó a la fama haciendo de Pink en la película de The Wall, que tenemos aquí una, si la cámara puede tomar, una interesantísima imagen de archivo de Bob Geldof rodeado de niños, de negritos, como si fuera una especie de turrón Namur en medio de unos caramelos Subus, ¿no? Es como la representación de la imagen. Niños felices a los cuales él, ya no puedo hablar, a los cuales él acaricia su cabeza. Toma de la cabeza sugestivamente. Sí, empujándolos para aquí y para allá. Aquí hay una cabeza en la ingle de Bob Geldof. La famosa cabeza en la ingle. Es una imagen, la bola en la ingle es una imagen que prometemos subir a Facebook pronto. La bola africana en la ingle. Esto que estábamos escuchando, si me permiten que les aclare el dato duro. Tengo que tirar el dato duro. Sting, algo terrible. No, este era Sting con Branford Marsalis en una de las sedes donde se llevó a cabo este concierto, que tenía una sede en Wembley y otra en el GFK Stadium de Filadelfia. Stadium. Estamos en Meda, por favor. GF, dije. Esto estaba sucediendo allí en Estados Unidos, justamente. Sí. Era, digo de nuevo, era Sting con Branford Marsalis en un tema llamado Driven to Tears. Muy linda canción. Y este fue un concierto que, bueno, se organizó a partir de que Bob Geldof vio un documental en la BBC donde estaban hablando de una hambruna en Etiopía. Y se enteró de que había pobres. Y dijo, tengo que hacer algo. Oh, sí, por Dios. Se enteró de que había pobres, dijo, tengo que hacer algo. Cuenta la anécdota que lo primero que hizo fue con su mujer de ese momento colgar un frasco en la puerta de su casa donde decía, pongan 7 libras esterlinas ahí para los pobres de Etiopía. Y en un momento dijo, che, hay que hacer algo más pulenta. Y armó este concierto en el cual junto un seleccionado de estrellas que aún hoy, si uno repasa la lista, es realmente asombroso la selección que armó el tipo, donde, digamos, uno lee la lista muy por arriba y se encuentra con nombres de la talla de Bob Dylan, Joan Baez, Elton John, George Michael, Madonna, Dire Straits, Brian Adams, Paul McCartney, The Who, U2, Phil Collins, Sting, Led Zeppelin, Eric Clapton, Black Sabbath, David Bowie, no me falta nadie, Mick Jagger, una bestialidad, digamos. Suerte que Mark Chapman evitó que fuera cierta persona ahí. Sí, así quedó bien parado, ¿no? En fin, talentosos por donde lo veas, solidarios, adalides de la libertad. Este concierto, y el libre mercado. Claro, en el que aparentemente juntaron una millonada de millones de dólares para la causa del hambre etíope. Uh-huh. Un concierto, un evento que paradójicamente, digo, la sede, la apertura del show en la sede inglesa sonaba por los altoparlantes del estadio de Wembley el God Save the Queen, mientras hacían su ingreso el príncipe Carlos acompañado de la princesa Diana, que en ese momento era su mujer, uh-huh, antes de la historia que todos sabemos. No sé si Nico quería acotar algo a este respecto. Toda esta realeza, tanto musical como monárquica inglesa, sí, la convocó Bob Geldof. O sea, todos atrás de los deseos de Bob Geldof. La convocó Bob Geldof, que es, según algunas estadísticas que encontré en internet, la 30ª persona más rica del Reino Unido. Bob Geldof. Bob Geldof, que es hoy en día es un magnate mediático. Y un tipo, como todo magnate mediático, bastante influyente en la agenda política, en la agenda política del país. Lo loco es, bueno, pensar, digo, con un mínimo de sentido común y de conocimiento de la historia del imperialismo, pensar que algo se puede uno solidarizar con la causa del hambre en África en un acto encabezado por los príncipes de Inglaterra, es un poco loco, ¿no? Digo, sí, es que parece que se habían olvidado también de, o por ahí ni siquiera sabían, pobrecitos, que había gente con hambre en otros países y que por ahí ellos tenían algo que ver. Y que por ahí esta gente, como dice la canción que estamos escuchando de Cortina, que era el himno de este evento, por ahí esta gente ni siquiera sabía que era Navidad, porque a eso alcanzaba la indignación de estas estrellas de rock que estaban acá presentes. Esta canción, lo loco, algo que señala incluso en una entrevista Morrissey, lo loco es que tipos tan talentosos como los que hemos nombrado se prestaran a ser convocados alrededor incluso de una canción pésima compuesta por un tipo que nunca se destacó como un gran compositor como Bob Geldof, ¿no? Opa, I don't like Mondays, para. Ojo. Bueno, es una canción, una one hit wonder. Esta canción... ¿Te gusta solo... Bob Geldof? ¿Me suena? Hay ironía, señor. Oh. Y algo voy a decir antes de escuchar el próximo tema, voy a decir una última cosa sobre el panorama musical de lo que se escuchaba ahí. Es, sí. Es muy llamativo que uno, en la mayoría de los tipos que ve en este seleccionado de estrellas, se ven muchos líderes de bandas históricas que se acababan de separar y están en el camino de la reformulación de sus carreras, ¿no? Como Sting, bueno, Mick Jagger en ese momento, que no se entiende si estaba o no con los Stones, Phil Collins, que medio que se acababa de morir la cosa de Genesis. Pero hay una banda que tocó ahí y que no estaba en camino de separación, sino que estaba en su mejor momento y que para muchos dio el mejor show de la noche, que era Queen, y de la cual vamos a escuchar un temita en Wembley, que se llama Hammer of Fall. Mercury, una voz que debe estar a unas 32 mil millones de leguas luz de la tuya, de la mía en este momento. Lamento que así sea la cosa, pero evidentemente es lo que hay. Freddie Mercury, para mí, uno de los mejores cantantes de rock de la historia. Sí, coincido. En fin. Bueno, cuando está terminando ya Freddie con esta fantástica performance. Me quedaba comentar varias cuestiones polémicas que surgieron después de estos eventos. Una de ellas, por ejemplo, fue a dónde fue la plata, toda esta plata que recaudaron. A principios de este año, una investigación de la BBC reveló que aparentemente el dinero fue desviado hacia un grupo que en ese momento era un grupo terrorista, que luego tomó el poder de Etiopía, con lo cual algo así como 95 de los 100 mil millones de dólares que se habían recaudado fueron hacia la compra de armas para este grupo. No sé si Miguel sabe algo de este tema. No es que sepa, sino que lo que quería decir era que en realidad esto que estás contando refuta un poco la idea, porque sirvió para algo, habría que ver si es algo bueno o no, pero es uno de los pocos casos en los cuales uno de estos conciertos a beneficio generó... Se sabe a dónde fue la plata. Se sabe a dónde fue la plata y generó algún cambio en la estructura de poder de algún lado. Después habrá que ver si fue para bien o para mal, pero... Tanta cosa para el hambre acá fue para los fierros, digamos, ¿no? Fue una cosa así bien... Y no quiero violar la veda. Exactamente, lo que pasa es, más allá de eso, digo, en realidad también hubo muchas idas y venidas de esto. Así como aparece esta información, también aparecen las desmentidas. La propia BBC aparece pidiendo disculpas de que esta información en realidad no está doblemente chequeada. Digamos... ¿Qué información no está doblemente chequeada? Esta de que en realidad la guita fue desviada a un grupo terrorista que compró armas... Hay otro rumor que dice que financió la campaña de José Octavio Bordón para el año 95, el dinero para el Live Aid. Bueno, sería la primera vez. Era mucha guita, perdón Mati, pero digo, era mucha guita, puede ir a un montón de cosas. Digo, en realidad me parece que el punto de todo esto pasa por dos lugares. Una, por el hecho de cuál es la concepción de esta idea del show solidario, que en realidad parece como una herramienta muy culpógena de parte de los rockeros multimillonarios. Uno puede decir, es increíble cuánta culpa pueden sentir estos tipos que no tengan realmente ni la capacidad de ponerse a estudiar mínimamente qué es lo que se van a poner a cantar. Cuando uno lee la letra de la canción que estamos escuchando de Cortina, que fue, según me decías vos, Mati, es la canción más vendida de la historia del Reino Unido, algo así. En ese momento, ¿no? Sí, no sé si después alguna le ganó. Creo que una canción... compuesta con fines relativamente similares, claro, no a beneficio de nadie, pero la que Elton John compuso cuando murió Lady Di. Candle in the Wind. Creo que fue el single más vendido hasta entonces, una cosa por el estilo, una bestialidad. En realidad ya la tenía compuesta para otra chica que se había muerto antes, la refrito. Bueno, pero vale, igual. Digo, si uno, por ejemplo, se pone a leer pasajes de esta canción, que ahora vamos a escuchar un poquito, digo... pasajes donde se habla del África como de... donde nada jamás crece y no hay lluvia ni ningún río fluye. Digo, te marca un poco como... El continente donde está el río más largo del mundo. Digo, te marca un poco lo que era un... Por un lado la falacia y por el otro lado la hipocresía escondida detrás de este movimiento de vamos a darle guita a los zambiados, porque... Si hay algo que es falso es la mirada de el África como un continente geológicamente miserable, digo. Igual déjeme extender la culpa burguesa y de potencia central, no desde los artistas, al público, que desde consumió ya esa canción, que gastó sus libras y o billetes para ir a ese show en Gran Bretaña y en Norteamérica. Y desde ya que el tipo que estaba atrás de esto, Bob Geldof, es un personaje altamente polémico y que hoy en día se ha convertido en un activista que según muchos ha marcado incluso la agenda de campaña de Tony Blair allá en el 2005 cuando organizó el concierto Live Aid. Es considerado uno de los tipos, creo que esto se los decía antes, uno de los tipos más ricos del mundo de los multimedios ingleses. Es un tipo muy particular, con, por ejemplo, te tiro una nota de color, a riesgo de hacer un poco de macartismo, mientras Nicolás Miranda me muestra una foto de una de las hijas de Bob Geldof, de Peaches Geldof, así se llama, Duraznos Geldof. Camila Geldof. Bien. Que es una chica a la que creo que ninguno de los cuatro que estamos acá se negaría a proveerle de la cuota de alimentación. A morderle el durazno. Legal. No hace falta hacer beneficencia. No, para nada, pero... Ponele, un episodio justamente relacionado con hijas, pero no con una hija exactamente de él, es que, por ejemplo, Bob Geldof está de alguna manera indirectamente vinculado al suicidio de Michael Hutchence. ¿Sabés cómo es esto? No. Michael Hutchence tuvo una hija con una de las esposas de Bob Geldof. Luego Michael Hutchence se pelea con esta señora, con Paula Yates. Paula Yates se lleva a la hija de Michael Hutchence a Inglaterra a vivir con ella y con Bob Geldof. Michael Hutchence le pedía por favor a Bob Geldof que le permitiera volver a su hija, hay registros de llamadas telefónicas del día del suicidio de Michael Hutchence pidiéndole a los gritos a Geldof por favor que le deje ver a su hija, y según testigos, Geldof utilizando frases del tipo: no me rompas las pelotas, yo después del Live Aid estoy por encima de la ley. Michael Hutchence diciendo: me tengo que ir a Inglaterra a ponerme de rodillas para que me dejes ver a mi hija. Todo eso aparentemente pasó entre 24 y 48 horas antes del suicidio de Michael Hutchence. Luego de eso, varios años después, Bob Geldof se suma a una fundación que se llama Father's Rights, por los derechos de los padres separados de ver a sus hijos. Digamos, si querés te puedo seguir pintando a Bob Geldof, pero me quedo con la reflexión de Morrissey cuando dice: creo que Bob Geldof es un sujeto diabólico. Este así señor es simple. El que encarnó a Pink en la película The Wall. Exactamente, exactamente. Ese fue su salto a la fama. Y no hicieron falta, no hizo falta tanto tiempo para que alguien se pusiera a hacer una reflexión crítica sobre Live Aid. Ya mismo en 1986, una banda que se acababa de formar, que se llamaba Chumbawamba, una muy linda banda. Claro, que grabó algunos conocidos éxitos hacia mitad de los 90, estaba a punto de sacar su primer disco y decidió que el leitmotiv, que la idea rectora de ese disco iba a ser pararse enfrente a este fenómeno de ley y decir: qué basura que es todo esto, ¿no? Qué mentira, qué hipocresía, qué falta de ganas verdaderas de cambiar el mundo y qué ganas de lavar simplemente culpas, ¿no? Qué quid pro quo. El disco de Chumbawamba se llamaba Las imágenes de chicos muriendo de hambre venden discos, así nomás. El primer tema de ese disco, que no es el que vamos a pasar porque dura como 8 minutos, se llama How to Get Your Band on Television. Es un tema en el cual nombra a David Bowie, a Paul McCartney, a Queen, a Mick Jagger, a muchos de los presentes en este recital, los nombra literalmente y les tira mierda zarpadamente e irrefutablemente, ¿no? Sobre su hipocresía y sus actitudes de vida ante los medios y ante la exposición mediática. El tema que vamos a escuchar y con el cual nos vamos a ir es una canción que se llama Unilever, en homenaje a la empresa jabonera y alimenticia, ¿eh? Que es una de las grandes, de los grandes emporios empresariales ingleses y que era uno de los sponsors del Live Aid. Es una canción muy linda, Chumbawamba. Es una canción que parece, es una banda que parece gestada por un tipo que escuchaba a la vez a The Clash y a Pink Floyd. Hay como una cruz ahí muy loca cuando uno escucha esta música. Y si nadie tiene nada más para agregar, Matías. Yo tengo algo para decir con lo último que me queda de vos. Dale, decilo, Enzo. Este programa se llamó, porque con esto casi con esto estamos yendo. ¿O no, Gabriel Kruchowski, nuestro operador del día, a quien saludamos afectuosamente? Muchas gracias por habernos operado en estas dos horas de manera excelsa, excelente, supina. Sí. No, una pequeña cosa, ya que nos vamos a ir con esto, lamento anunciarle al público que el sonido con el que va a cerrar este programa es un vómito del líder de la banda. Bien. Que el mito fundante de Chumbawamba dice que es la primera grabación oficial de la banda, ese vómito, ya que se grabó antes del resto de los temas de este disco, que es el primero. Federico Brancatela es quien les anuncia un vómito radial. Andrés Nicolás Miranda es una de las personas que ha descollado en este programa. Y como descollante que soy, les digo buenas noches a todos nuestros oyentes. El señor Miguel Molina Ibedia, también haciendo las delicias de la platea femenina y masculina, pero sobre todo femenina. Me retiro. Mi nombre es Matías Mesoulam, aunque usted no lo crea, esta garganta todavía tiene algunas palabras para decir. Y es, escúchenos la semana que viene, esperemos estar recuperados y hacer un programa un poco mejor que este. Es siempre nuestra intención, mejorar cada vez, porque, no sé, así nos lo enseñó Bob Geldof. Y tenemos que tener alguna intención de poder tener una chance con la hija de Bob Geldof. Amenaza Nocturna es un programa que va de 2 a 4, son casi las 4. Chumbawamba, por favor, adelante, nos encontramos la semana que viene. Adiós. Clean. Matías Mesoulán, Nicolás Miranda, Miguel Molina Ibedia y Federico Brancatela. La radio del futuro, escúchela hoy.